que tú te llamas Javi, con ella, ¿no? Javi. Javi. Javier. Sí. Javi. Bueno, Javi. Passa un minut i algo de 3:45 i ja anunciem a l'Òscar Peret, que ja ha començat el programa. Òscar, si estàs escoltant, mira, ja ve per aquí. L'Òscar Peret ja s'incorpora per fi a l'equip tècnic dels especialistes secundaris. Ja sabeu, l'Iñigo, l'Armani i el Nane. El Jay Pau està a les vies de so. I el Xavi, un habitual del nostre programa, ha vingut a veure el programa, però avui acompanyat. No és el Xavi de Figaró, és el Xavi de Blanes. Uh-huh. Xavi de Blanes, que ve acompanyada de la Ingrid. No, Ingrid no. Ingrid no. Sí, no, i Jenny. No. Jenny. Jenny sí. Jenny con Yeye. Com era? Ingre. Ingre. Ingre. ¿Es Ingre o qué? Bueno. No, no, a ver, dilo, ven, dilo tú, tu nombre. Si tú lo dirás mejor que nosotros. Es la hermana del Xavi. En teoría Ingrid, pero... ¿Pero qué? Pero... En el carnet que pone Ingrid. El de Blanes dice otra cosa. Ah, vale, es uno de estos nombres raros. Eres la 007 de Blanes. Bueno, Jay Pau a les vies de sol, Oscar Peret. Avui és divendres, per tant, avui farem la megatravessa. Sí. Avui, mira, no a l'Euromillón, no que és el que reparte dinero. Nosotros somos modestos y con unos cuantos milloncejos nos conformamos. Exactamente. Farem la travessa, heu de trucar al 93-344-1410. Y cuatro de vosotras participaremos en esta travesía. A ver, y hay una cosa, hay gente que insiste de que cómo se puede repartir el premio en el caso de que nos toque. Ajá. Habría que ir pensando. Sí, había que... No, pero está claro, o sea, el premio se reparte a escote, o sea, tanto para cada uno. Si nos toca tanto, dividimos entre 4 más 3, 7, ya está. Hay que dividir entre 7. Queda claro, ¿vale? Escucha, Aupa Robredo. Aquesta seria la contrasenya. Aupa Robredo, els que truqueu a l'Òscar Peret. Venga, Aupa Robredo. 93-344-1410 i participeu a la travessa. Això serà més tard perquè abans tenim tantes coses. És divendres. Oi, sí. I tenim ganes sí, de pirar-nos ja. Perquè... Mails, Armand? Sí, bueno, hi ha molts mails de gent que li agrada el programa, gent que ha escoltat per primera vegada el programa, d'altres que diuen, no, nosaltres portem molt de temps escoltant el programa, i d'altres que estan emprenyats amb el programa. Mm. Hi ha coses del programa que no els hi agraden. Com què? Com allò que posem la interrupció aquella... Bueno. Això no li agrada. Però hi ha un que ens critica molt, però el molt puta... O sigui, mira si és poca solta el tio, posa Asunto 4. Claro. Asunto 4. Cac, ja sabeu que nosaltres estem buscant un 4 pel Nane. Mm-hmm. I el tio posa Asunto 4. Obrim el missatge, resulta que és una trampa. És una filípica contra els especialistes secundaris i contra el programa. I diu, no, jo del 4 no quiero saber nada. Era nada más que para llamaros la atención. Claro. Mira el tio, gente, es que... Qué picaronzuelo, qué mala persona. No. Bueno, al menos no nos meten ningún virus ni cosas de estas, que bueno, podría ser peor. Ya veremos. Uh-huh. Una altra noia em pregunta aquesta música de què és, no? Ah, sí. 4.000 abaci. Bueno, ¿tú qué sabes italiano? Sí, dice 24.000 abaci y son 24.000 patons. Es una canción del Adriano Celentano. Digo, la quiero buscar. Ahora no sé si lo trobarás en un CD. Pero el título de la canción es 24.000 patons, ¿o no? Sí, 24.000 abaci. 24.000 abaci. Bueno, ¿has visto? Aprendemos italiano también en este programa. Así es que cultura por doquier. Venga. Especialistas@cadenaser.com. 24.000 abaci. Aquesta és l'adreça que heu de fer servir si us voleu posar en contacte amb nosaltres per crítiques, pel que sigui, per suggerències. Lo que te dé la gana. Preguntes a algun dels personatges del programa, qualsevol cosa, inclús fotos rares i fotos marranes, que ens envia unes quantes de fotos marranes. I sobretot pel quad del Nane, que està buscant un quad desesperadament que valgui menys de 3.000 euros. Que sigui guapo, sí. Que tingui de tot. Bueno, bonito y barato, o sea, las tres ves. Però barato. Y la, valor, voluntad y huevos. Exacto, ¿no? También en vez del torero. Valor, voluntad y huevos. Especialistas@cadenaser.com. Y ahora anem amb una trucada, ¿es verdad? Sí, sí. ¿Quiere un Baileys? Hace tiempo, ¿eh? Hola. Tranqui. Espérate un momentit, espérate, que ansia de protagonismo, oye. Doncs això no estava previst. Hola? No estava previst, però... Estàs provant el mic, el telèfon o és que te quieres meter ja? Una persona ha trucat oficialment per la travessa, i era mentida, ha trucat per la travessa i en realitat volia dir-nos una cosa molt important. Muy buenas. ¿Qué querías? ¿Cuál es su... No, ¿qué quería usted? Ah, nada, primero su nombre. Y buenas tardes. Me llamo Xavi. ¿Cómo? Xavi. ¿Con qué? ¿Con Gigi? ¿De Xavi? S-H. ¿De Xavi? Sí. De Javi. Javi. De Javi me suena de antes. Bueno, comentaros que... ¿El qué? Que yo pertenezco a una asociación. ¿Cuál? Muy guapa. ¿Una asociación guapa cuál? y la que pertenezco yo, uh-huh. y queríamos anunciar que el próximo domingo hemos decidido que a las 6 sean las 5. ¿El domingo, de la noche de sábado al domingo o el domingo por la tarde? El domingo de madrugada, o sea, a las 6 serán las 5. ¿Qué dices? ¿Cómo lo oyes? O sea, se retrasa una hora el reloj. Pero si hace poco ya moví, no sé si adelantamos o... No nos toque, Rafa. Ahora vuelta para atrás otra vez el reloj. ¿Pero por qué ahora? Pero yo no porque me... Porque sí. Yo no me he enterado de esto. Pero ¿estás tú en contra o qué? No, pero una razón tendrá que haber. Por ejemplo, lo que dicen que se tiene que atrasar la hora es por el ahorro energético, toda esa vaina. ¿Pero hasta cuándo este cambio nuevo de horario? No, el lunes por la mañana volvemos al horario habitual. O sea, a las 9 del lunes son las 9. Pero las 6 serán las 5. O sea, el tema este que he comentado solo afecta unas horitas del domingo. Ah, vale. Mira qué bien. ¿Y se recuperan solas? Sí. Ah. Bueno, pues poca afectación, gracias Oscar. Poca afectación tendrá esto, ¿no? Para la población, si ocurre mientras estamos sobando. Ya, porque sí, estaremos durmiendo. Escucha una cosa. ¿Qué? Que esto que se estaba ahora diciendo era solo para captar vuestra atención. No era lo de la quiniela. Me lo he inventado. He hecho como el oyente ese del mail del asunto 4. Del 4, ¿no? ¿Llama por otro motivo? Sí. O sea, que es mentira lo del cambio de horario. Que sí. Vale, tranquilos, que no hay que cambiar la hora. Mejor, porque era... inventado. Entonces, ¿cuál es el motivo de su llamada? A ver, no, era para preguntaros... Criticarnos, supongo, ¿no? Para hundirnos como el del Quad. No. Asunto Quad, y es para criticarnos. No, era para preguntaros, ya que trabajáis en la SER... Sí. Lo del tema de Ignacio Polanco. Bueno, a ver, ¿eh? ¿El chaval? ¿Polanco? Sí. A ver, vamos a ver... ¿Qué quieres saber? No sé. Va a ser el presidente de Prisa. Bueno, vicepresidente de Prisa. Bueno, sí, el jefe. Pero es presidente. El presidente Jesús Polanco, ¿no? Sí. Oye, qué casualidad, ¿no? Entonces. Está aburrido usted. Ojo, ¿no? Que está aquí Jordi Martí, ¿eh? Sí. Qué casualidad, ¿no? Que. O sea, el apellido se llaman igual, Polanco y luego Polanco. O sea, dos Polancos, ¿no? No se fututa. Es que son padre e hijo, es que son familia. Ah, claro, es lo que suele pasar. Vale, son padre e hijo, vale. Por eso usted mismo... pensaba que era una casualidad. Claro. Ah. Yo digo, qué coincidencia, ¿no? ¿Qué Polanco y Polanco, ¿no? Que vale, para gobernar Prisa te has de llamar Polanco. Claro. Vale. ¿Y qué va a hacer el pavo ese ahí? Pues mandar, presidir, lo que hace una presidente. ¿Qué va a hacer? ¿No? Y, o sea, un poquito lo que venía haciendo su padre, ¿no? Más o menos, supongo. Claro. Bueno. No, es lógico. Todo conecta, queda conectado. Sí. Ya. ¿Algo más? Que son padre e hijo, ¿no? ¿Qué es lo que conecta? A ver, ¿qué pasa? Porque tiene el mismo apellido y, bueno, pues, va a dedicarse a hacer un poquito lo que hacía, pues, su padre, ¿no? Usted quiere trabajar el lunes que viene aquí, ¿no? Aunque hayan cambiado la hora. Aunque se haya atrasado. Venga, cojonudo, muchachos, ¿eh? ¡Hala, claro! Venga. Adiós, amigo. Venga, familia. Hola, bueno, venga, seguimos. Remember when... Minuts passen de 3:45, això vol dir que queden només 21 minuts per arribar a les 4 i 21 cierto, minuts per acabar cierto, aquesta fase. Cierto, muy cierto. No m'he equivocat, tio. No, cuando estás ahí es que te pones a contar... Remember és aquesta secció que feu vosaltres. Vosaltres demaneu i nosaltres posem el que volem. Per exemple, ens han demanat algunes entrevistes que no hem trobat o que hem posat ja moltes vegades. Fa il·lusió la del Xavi de Vilanova. Ah. Está todo de Xavis, ¿no? El Xavi de Vilanova, que dio cosas molt maques. Digo, me parto con vosotros. Y eso... Me llega aquí. Digo, li agradaria escoltar la entrevista del Phil Collins quan va deixar la música aquí en directe. Sí, uh-huh. Ya me acuerdo, sí. Xavi, no. No l'hem trobat. No l'hem trobat. No, pero es cierto que lo buscamos, ¿eh? Pero sí, que si no está, no está. Pero un tío com tu accepta qualsevol cosa. Sí. Si te fartes... Traga con lo que sea. Este traga con lo que sea. Los Xavi somos así. Tragamos con pensat, lo que nos per tu, Xavi, hem pensat que com aquest cap de setmana tothom parlarà del Tom Cruise i la Katie Holmes, que es casen aquest cap de setmana, uh-huh. Hem pensat, per què no li posem al Xavi, que li farà moltíssima il·lusió, l'entrevista que vam tenir amb el doctor que va assistir al part de la Katie Holmes. Se'n recordeu? Sí, bueno, clar. Jo sí. Fa temps aquesta. El nane tenia nòvia. Onda. Atenció. Sí. És verdad, atenció. Mitòmans del programa, atenció, perquè hi ha algunes, un incunable, sí. Algunes referències explícites a la exnòvia, a la Zaldívar de nane. Está aquí, sí. Per fi ja ha arribat. Ha nascut la filla del Tom Cruise. El

Sí, venga. No, lleva toda la entrevista diciendo, hablemos de mí. Ya, pero ahora le toca, pero venga. Tom Cruise. No, deja a Tom Cruise ahora. Lleva todo el rato diciendo, no, claro. Tom Cruise, soy yo el que esté aquí, Venga, hablemos de usted. ¿Qué aficiones tiene, doctor? ¿Cuáles son sus esperanzas, sus anhelos, sus ilusiones? Mira, le voy a decir algo, mire usted, que nadie sabe de Tom Cruise. No, pero no, deje sí, a Tom Cruise. Claro, calla. Tom Cruise es capaz de doblarse el dedo, pulgar hacia atrás, hasta tocarse el brazo, y no le duele. Oiga, pero eso es igual. Eso lo hace un pequeño actor. No, y eso lo hace también mi novia, hombre, lo hace para atrás pero también. Pero tu novia, Tom siempre, siempre hablando de tu novia, calla. No, hombre, que no, pero no le interesa a nadie. Es que eso no es tan importante. Pero tu novia es Tom Cruise. Mi novia no es Tom Cruise. Tu novia es una pequeña actriz. Tú también, una pequeña actriz. Silencio, vale. Es una pequeña actriz. Calla. Es una pequeña actriz tu novia. No, no. Entonces no hables de pequeños actores como Tom Cruise. Cecilio, gracias. Vale. Venga. Tú calla, hermano. Dale. Va. De Power, calla. Hola, me llamo Gregorio Álvarez, pero me podéis llamar Chema. Chema, Chema. Solamente quiero decir que llevo bastante tiempo escuchando a los especialistas secundarios y no sé qué pasa, que de un tiempo a esta parte, aquella algarabía que tenían, aquella cosa que tú los oías y decías, estos son mis chicos, o aquella cosa se está perdiendo. Esta fue la música. Que acabe la cuña. Que continúe la emisión en sus términos habituales. Algunos lo han comparado con Roberto Benigni, David Copperfield, incluso con Marcel Marceau. Por primera vez en España llega Arturo Brachetti con El hombre de las mil caras. Del 22 de noviembre al 10 de diciembre en el Teatro Tívoli. 100 personajes en 100 minutos. Venta de entradas en el Teatro Tívoli o en Servicaja. Pues 12 minuts, ràpidament, tenim moltes coses encara. Toma, Guinila, per a ti. És el moment de fer la travessa. Escolteu, la travessa ens està sortint molt malament. Jo proposo que fem la travessa sense dir els partits. Directament, a Avinyón. Vale. No sé què li sembla al Dani. Dani? Hola, Dani. Hola, bon. D'on truques tu? De Palafrugell. Palafrugell. Bueno. Sí. Mira, bueno. Mira, este es de Vilanova i Geltrú. Sí. Yo soy de Siges. Bueno, y yo pues... de Gel, a seca. Dani, Casilla 1, lánzate. Venga. Un 2. Casilla 2. ¿Por qué? ¿Cómo lo ves? Porque mejor 2 que 1, ¿no? Ahí está. Muy bien. Sí, claro, o sea, vas a poner todos doses entonces, tío. No, no. Casilla 2. Está el Levante por ahí. No sabemos si un lado. Una X. Una X. Vale, Levante. ¿Y qué pones en la 3, Chatu? Pues otro 2. Otro 2. Y ya acaben, va, la 4 está la Borsa. Pues un 1. Ah, vale. ¿Un 1? Un 1, bueno, pues tengo nada. Tengo una idea. No. Oye, gracias, Dani. Venga. Adiós, Dani. Adiós. Saludemos al Iván. Iván. Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas. Mira. ¿Dónde trucas tú, Iván? Truco a Barcelona, pero soy de Castelldefels. Molt bé, Castelldefels. Escolta, una baralla. ¿Te agrada Santander? Está bien, está bien. Escolta, Dani, a Iván, una baralla entre Super Ratón y... Si jugués a casa Super Ratón y afuera... Y digo, está que hacerlo rápido, ¿eh? Campanilla, ¿qui guanyaria? Campanilla sempre. O sigui, un 2. Molt bé. Por su encanto. Venga. Un 2. I si juga A contra B? B. O sigui, un 2 també. Bueno. Sí. I la tercera casella, que és la número 7, però seria la tercera teva? És el Real Madrid, Dani, déjate de hostias. Pierde, hermano. Pierde, 2. Muy bien. Otro 2. Estamos valientes y perdemos. Muy valientes. Oye, hacéis vuestras quinielas particulares, seguro que no las hacéis tan mal, tan a mala leche. Va, y la última teva, ¿qué dirías tú? UX2, ¿qué dirías? Una X. Venga, venga. Dani, venga. Iván, molt bé. Iván. Iván, que truca a Barcelona, però és de Castelldefels. Eso. Ojo, eh. Un petó. Venga. Adeu. Adeu. Graciela. Hola. ¿De dónde llamas tú? Yo llamo de Barcelona, pero soy de Mataró. Ah, mira tú. ¿Y qué te gusta? ¿Qué ciudad te gusta más? ¿Eh? ¿Qué ciudad te gusta más? ¿Qué casilla me gusta más? ¿Qué ciudad? ¿Qué ciudad? Londres. Barcelona. ¿Y qué casilla? ¿Y qué casilla te gusta más? ¿La 1, la X, la 2? Un 2, venga. Un 2. No, un 2. Va, venga, i després què? Perquè després d'un 2, què posaríem? Va, un 1. Un 1 a la casilla 10. Gràcies, lo tiene clarito. Mira, i ara aquesta és la casilla 11, que és 1-1, tu mateixa. X. Clar que sí. Bueno, i al Jerez Murcia què le pondries? Perdón? Al Jerez Murcia. Jerez Murcia, 1-1. 1-1. 1-1. Graciela, has estat molt bé, eh? Graciela, tu vales pa esto, eh? Jo sí. Tu i Mataró. Sí. Soy lo mejor que nos ha dado la vida. Mataró i tu. Bueno, Graciela... Venga. Besos. Hasta luego. Y acabem amb l'Antonio, que el telèfon 669-21... Antonio? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde trucas tú? Yo soy de Tarragona y de Nasti. ¿De cómo? De Tarragona y de Nasti, ¿crees, no? Vale. Ostras, oye, pues mira, mira, pues mira. Toca el Sporting. Seguro que tienes algún familiar en Sporting. Sporting, Nasti... Oye, ¿qué? ¿Qué? Sporting 2. Dos, claro. Dos. ¿Y a la 14 qué? Uno. Ay, uno. Y el primero al 15, va, que está. Depor. Duelo andaluz, te decimos. Depor Celta. Celta, puede Depor a no, la... sin explicaciones, sin explicaciones. Nada. Si nos da igual. Si no, con el corazón, con el corazón, lo que te pida. No lo razones, si no va a tocar. Un dos. Es un dos, ¿no? Sí. Muy bien, Antonio, ¿eh? Vale. Antonio, grande. Un abrazo. Venga. Visca el Nasti. Aquesta té bona pinta, ¿eh? Sí, jo li posaria un doble al Barça, crec que guanyarà. Perquè es tracta de guanyar. Posaré un dos. Jo poso dobles a la segona divisió. L'Sporting guanyarà. Casilla 13, 1-1. I un últim... S'han de posar més dobles o no? Sí. Mira. I un uno más. Bueno, pues yo pongo un dos al València. Pero ponerlos en segunda, que no acertamos nunca ni uno. Sí, y en primera sí, acerté en molt. Sí, es igual. ¿Tú te crees la cara que me pone el tío cuando yo la voy a echar, esta quiniela? Dices, ¿lo habéis hecho con el culo? Claro. A veces no me deja. ¡Venga! Existe un programa que se emite por la tarde de 3:30 a 4 en la cadena SER y que se llama El Show de los Especialistas Secundarios. Bueno, no sé si ese es el título correcto, pero lo hace el Íñigo Hernández y el otro, y como ellos se llaman los especialistas secundarios, yo pensaba que a lo mejor el título era El Show de los Especialistas Secundarios, pero a lo mejor estoy absolutamente errado. Estoy aquí refrotándome. Sí, se ha donado un cop al entrecuix al Dani amb una barana. Sí, pero bestia, pero sofo. Y quiere llevar un cuat, el tío. ¿Qué vas a matar? Se l'ha fotut al mig de la redacció plena de gent i ha dissimulat. Sí, com un James Bond. Sí, tothom. Te has hecho daño, nani. Lo peor es que te lo estaba explicando y hay dos señoritas aquí. Digo, bueno, venga aquí. Si tienes morado los huevos, ¿sabes? Y ahora camina como John Wayne, el tío. ¡MacGyver! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a una nueva aventura letal mortal 5. ¡Vaya a sufrir! Per la gent que escolta el programa per primera vegada, el MacGyver és un tio que viu al límit. O sigui, el tio sempre està explicant-nos com sortir de situacions mortals. ¿Verdad que sí? Bueno, sí, un poquillo es eso. ¿Qué tal? Nada, bien. Voy a cambiar un poquito de formato. Ah. Voy a explicar a partir de hoy... No chilles tanto. Y durante un día, como mucho... Hoy. ¿Pero de qué vas a cambiar el formato? ¿De la sección? En vez de explicar cómo salir de una situación mortal... ¿Cómo entrar? Voy a hablar un poquito de mí... como el ginecólogo ese, y quiero explicar... Ah, una situación que tú has vivido. ¿Cómo salvé yo la vida a unos cuantos congéneres? Fascinante, claro, es un tío, estamos hablando de situaciones de al límite, cuidado, letal, ¿eh? Uriol MacGyver, el tío que bueno, ¿qué podemos decir de ti? ¡Buah! Que no se haya hecho. Venga, explícanos alguna de esas anécdotas. El otro día, sin ir más lejos, estaba yo en mi trabajo. Sí. Y dice, mi compañero de trabajo dice, me voy al baño. Espera una cosa, ¿en qué trabajas tú? ¿Tú no eres asesor militar o algo? Sí, pero hacemos mucha faena de oficina. Ah, vale. Es que trabaja como los bomberos, una semana sí y otra no. Y otra en la oficina. Y estaba ahí, dice mi compañero Ricardo, dice, me voy al lavabo. Y digo, vete, ¿ves? Y al cabo de un rato empecé a sentirme intranquilo. Y yo digo, qué raro, estoy previendo algo. Algo va a pasar. Y dije, hostias, hace 7 minutos me ha venido otro compañero y me ha dicho que se había acabado el papel de váter. Madre mía. ¿Y en qué? Ese momento dije, tienes que correr como no has corrido jamás en tu vida. ¡Corre! Y fui hacia el baño... En cámara lenta. Sí. Ara està fent moviments de càmera lenta per aquí, per la gent que no ho veu. Iba y sonaba esta música. Yo iba corriendo con esta música. ¿Ah, sí? Y entonces justo cogí un rollo de papel de váter y ¡pum! Me lancé. Así, de pancha. De pancha, sí. Me lancé y abrí la puerta en un último momento y le pude pasar el papel de váter a mi compañero Ricardo. Muy bien, sí señor. Y ya MacGyver. Y poca cosa más, ya. Le salvaste. Qué fascinante historia, madre mía. Mm. Bueno, perdona, pero tenemos una trucada. Es alguien que está en peligro mortal, por lo visto. Anda. ¿Quieres que te la pasamos? Claro, pásala. Bueno, amigo, amiga, no sé quién eres. Oh, amiga, soy Katy Holmes, la churri de... Pero bueno, pero Katy, pero tú eres la futura esposa. Mañana os casáis, ¿no? Sí, nos casamos. ¿Cómo va todo? Pues bien, por cierto, que estaba escuchando el programa en el principio y habéis puesto el gag ese o que dente ya daba el Tom Cruise a la placenta, ¿eh? Ya. Qué cosa, ¿eh? Era terrible. ¿Qué querías, Katy? No, bueno, pues que quería comentarle una cosa a MacGyver. Dime, guapa. Pues ya verás. ¿Qué situación mortal letal tienes sufriendo, Funko? Pues que me ha dicho Tom que mañana, cuando nos casemos, me va a hacer... tres regalos. Ah, sí, lo hemos visto en la prensa. Lo he leído en la prensa. Una sí. Sartén. Una sartén. Un gato y un peine. Y un peine, tócate los huevos. ¿Pero para qué quieres una sartén, un gato y un peine? Pues es que dice que es para que me salga de alguna situación peligrosa con la que yo me pueda encontrar. Qué grande es The Little Actor. Qué grande es Don Pedro, por favor. Tom Cruise. Tom Cruise, bueno. Eso. Don Pedro. ¿Feliz el Pedro? Don Pedro. ¿Cómo se nota? Que el Tom sí. Ha hecho un montón de misiones imposibles, ¿eh? Sí, muchas, o sí. O sea, dices que te ha regalado un peine, ¿eh? Sí. Y el gato y la sartén, ¿no? También. O sea, las tres cosas. Las tres cosas. ¡Fua! ¿Es bueno eso? Eso es fuertísimo, eso es buenísimo. Sí. ¿Qué suerte tienes, Katy? O sea, solo con un peine tú piensas que puedes matar a miles de caimanes albinos que te ataquen. ¿Y ¿Qué? Peinarte? Y peinarte incluso, o sea, joder, todo no había caído. Pues también, ¿dices? Claro, y con una sartén puedes matar... a un ejército de caimanes también. ¿Y hacerme un huevo? También. ¡Joder! ¡Madre mía! Bueno. Y con el gato lo puedes meter en la chartera y te lo comes. Es que... Pero las tres cosas a la vez se pueden hacer maravillas, ¿no? Maravillas. O sea, para un tío experto en estos temas, situaciones mortales, tener un peine, una sartén y un gato es el sumum. ¿Perdonad? Es un sumum. La sartén, por ejemplo, si es de... Pero aquí te quiere decir algo. Os dejo con vuestro flipe. ¿Pero para qué? Pero ¡estúpida! Es una estúpida. Este tío es tonto. Definitivamente. ¿Por qué cuelga? ¿Por qué cuelga? Una conversación, hombre. Pero si tenías que Tapio, estar ahí... vete a la biblioteca solo. Sí. No tenías por qué colgar. No tenías que colgarme, soy MacGyver, te voy a cruzar la cara. Bueno, digo que con la sartén también se puede hacer un bistec, la Katy. Claro. Y si es de teflón... No resbala. Ya, venga, hala. Si queréis me voy otra vez. No lo entiendo. Sí, ara corriendo. Hem ajudat a la Katy Holmes a sortir d'una situació mortal letal. I ara parlem de la música. Ja teníem ganes de tenir aquesta gent perquè són dos dels millors músics que hi ha ara mateix al món. Tenim en directe aquí a la cadena de ser en JJK Eric Clapton. Muy buenas. Vamos. Muy buenas tardes, yo soy Eric Clapton. Hola, Eric. Hola, huevón, yo soy JJK. El amoroso. ¿Sabe una cosa? No es por hacer la pelota, pero hacía muchas semanas que ya tenía yo ganas de tenerles aquí. A músicos como ustedes, músicos de verdad, JJK. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que en este programa pues vienen muchos grupos, muchos músicos de diferentes estilos y a veces se cuela alguno que no mola. Esa es la verdad. ¿Qué está y diciendo? Ustedes son de los buenos. ¿Qué está diciendo? Pongan un ejemplo de eso de no, grupo. No, está bien decir nombres, ahora no está bien. Tú lo que pasa es que eres un cobarde, cabrón. No quiere decir no qué grupo viene aquí, que tú dices que son una mierda. Eric Clapton no dice nada. No, porque él está leyendo todas las líneas. Tú tienes ahí la que está recta. Todo lo lees tú, todo. Tú quieres protagonismo. No. Tú eres un hermano zumbón que quiere leerlo todo. Eric Clapton, no nos vamos a enfadar ahora. No, hombre, no. Porque Eric Clapton y JJ Kell se caracterizan por ser dos personas que se llevan a muerte. A muerte contigo, JJ. A muerte contigo. Tú. Creo que te toca a ti. No, pero a ver, que estaba diciendo que ustedes son dos músicos maravillosos, mejores que muchos de los que han venido, pero no me... ¿Pero qué grupo? ¿Tú dices que son malos? No digo ningún grupo, no me digas. ¿Acaso tú dices que cuando vinieron aquí los Simple Minds? Los Simple Minds, no hablo de ellos, hablo de otros. ¿De cuáles hablas tú? Cuidado porque el cantante y el batería de Simple Minds son familia mía. No seas feondo nos tierra, que no te gusta a ti. Me gustan los feondo nos tierra. Pues entonces, ¿a quién estás tú criticando, mi amor? ¿Eh? ¿También tienen familia en los feondo? Tremenda aguantada te vas a llevar. El que tiene barba arriba, que está arriba a la izquierda, ese es mi cuñado. El de los feón. Somos todos. ¿Vamos a tocar o no? Ya estás tocando. Hace rato que habéis empezado. Habláis, discutís y tocáis. Venga, dame un la. En directo, JJK, Eric Clapton, After Midnight, Tournée de Junts, que vea 2 cuartos de 4. Aquí en la gran cadena SER.